delirio arrancaré la espalda al cielo y cambiaré otra vez de piel por si aún te siento. Trepando hasta el final de flores húmedas y negras, quizás se rieguen con tu llanto y en mi delirio arrancaré la espalda al cielo y cambiaré otra vez de piel por si aún te siento. Septiembre sobre